En la primera temporada de Normas de Equivocación, una serie salía a la luz. 24 segundos, una serie cuyo creador llevaba tiempo ocultándolo. En Antena 3 me dijeron que si alargaba el concepto de hacer 24 segundos y lo hacía 2 horas y media y metía desnudos gratuitos y tal, que me la producían. Pero no, luego me llamaron los chicos de Normas y me hicieron una oferta mejor. Me dieron un bocadillo de chorizo entero. ¡Entero, nada menos! ¡Para mí! Hoy, 2 años después del vibrante final de la serie original, presentamos en exclusiva un remake hecho con más medios, más experiencia, mejor capacidad para locutar y la misma gracia. Hoy presentamos en exclusiva, sacado de los archivos más ocultos de Normas de Equivocación, Ultimate 24 segundos, una serie que ocurre a tiempo real. Disfrútenla. Kuala Lumpur. ¡Exacto, sicario! ¡Activad la amenaza mundial! ¡Nadie podrá detenerme nunca! Los Ángeles. Jaime, es un honor para mí entregarte esta medalla al valor por habernos salvado de los terroristas mutantes suecos. Gracias, señor presidente. Pero no hay tiempo para descansar, Jaime. Tu nueva misión entraña toda clase de peligros como los que jamás te hayas enfrentado. Un momento, Jaime. Sí, diga. Aquí el presidente de los Estados Unidos. Buenos días, le llamo de Terrorfón. ¿Le interesa nuestra nueva oferta para hablar limitadamente y morir? ¿Que si me interesa qué? ¡Dios mío! ¿Señor presidente? Antonio, menos mal que te encuentro. Lleva inmediatamente un equipo especial para que se encarguen de esto. Jaime, me temo que el presidente ha caído por una telepromoción bomba. Maldita sea, sus ofertas de fibra óptica eran atrayentes, pero sabía que escondían algo. Rápido, Jaime, debemos volver a la UAT. En otro sitio de Los Ángeles. Bueno, tu papá ha salido a trabajar, así que me ha dejado a tu cargo. ¿Vale, Margarita? ¡La cargo! Este va a ser un día muy largo. La UAT, Los Ángeles. ¿Ves, Antonio? Te dije que podíamos llegar de la Casa Blanca a la UAT en menos de 10 segundos. Sí, pero... Yo... ¡No! ¡Antonio! Kuala Lumpur otra vez. Como dices, lacayo, que mi plan de destruir a los Estados Unidos progresa adecuadamente. Los Ángeles, casa de Jaime Bauer. Y ahora voy a seguir con mi sinfonía de 9 horas, par de 5. Vale, niña, tranquila. Niña, oye, niña, Margarita, niña. Ay, Dios, queda mucho para que termine el día. Los Ángeles. Jaime, siento lo que le ha pasado a Antonio. Tranquilo, jefe, sabíamos a lo que nos arriesgábamos con el footing. Era peligroso, pero nuestra nación nos lo pedía. Jaime, ya basta, debes olvidar a Antonio. Ya han pasado casi 30 segundos desde su muerte. A descentrarte en los millones de telepromociones bomba que están destruyendo a los estrategas clave del país. Yo lo detendré. Hazlo rápido, Jaime, antes de que termine este día. Cuente con ello. ¿Qué hora es? Pues son las... Se me ha quedado el reloj sin pila, Jaime. Ah, bueno, yo... Voy a tener la amenaza, sí, eso. Vale. Espera un momento, Jaime. Antonio, pensaba que habías muerto. No, Jaime, todo fue un inteligente montaje. Necesitaba estar muerto para que bajaras la guardia durante 50 segundos. ¿Para qué? ¿No lo notas, Jaime? ¡Para liberar esta amenaza bacteriológica en la UAT! ¡Dios mío! ¡Antonio ha muerto otra vez! Creo que no pensó demasiado este plan. ¡Jaime, rápido! ¡Ven al despacho contra gases tóxicos! ¡Es el único lugar seguro! ¡Abre la puerta! Jaime, esta amenaza podría suponer una amenaza para todas las otras amenazas que nos amenazan. Hablando de amenazas, tengo que llamar a mi hija y asegurarme de que está a salvo. Los Ángeles, casa de Jaime Bauer. Sí, otra vez. Niña, calla, por favor. Duérmete, niña loca, duérmete ya. Ay, Dios. Ah, ese es mi papá. Ya verás cuando se entere de lo que le has hecho. Te va a coger y te va a disparar y te va a decir que eres tonto y feo y malo. Y coge el teléfono porque si no se cuelga solo. Que me pasa a menudo como aquella vez que me llamó Jessica y no cogí. Y me dijo que era tan de la tonta de ser. ¡Coge una vez, por Dios! Margarita, hija mía. Papá, papá, papá, hay un hombre muy malo que me ha gritado mucho y me ha pegado mucho y me ha matado. Y me ha dicho que no me dejaba ver a Dora la Exploradora y yo le he dicho que es tanto porque Dora es la mejor idioma marxista y me enseña inglés. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué? No me ha dejado ver a Dora la Exploradora ni a Luz. No, Margarita, Margarita, lo otro, lo de gritarte y matarte. ¡Trae aquí, niña! Dios mío. ¿Qué sucede, Jaime? Le voy a rescatar a mi hija y nada de lo que me diga me hará cambiar de opinión. Pero ni siquiera el gas asesino que está matando a todo el mundo, Jaime. No me parará. Salir es mi única opción. No puedo permitírtelo, Jaime. Ese gas es demasiado peligroso. No tanto como yo. ¿Eh? ¡Oh! Pero esto no es gas, es vapor de agua. En efecto, Jaime. ¡Antonio! Pensaba que habías muerto. ¡Otra vez! No, Jaime, todo fue un montaje. Necesitaba estar muerto durante 2 minutos para que bajaras la guardia otra vez. ¿Para qué? Para ayudarte. Antonio, tu mente funciona de forma extraña. Jaime, tengo un plan. Juntos tú y yo acabaremos con las telepromociones bomba. Vaya mierda de plan, Antonio. En fin, vamos rápido, no tenemos tiempo. Ya están ofreciendo fibra y llamadas a móvil por 10 euros. Los Ángeles. ¡Ah! Te pego, por tanto, por favor, por favor. Tranquila, por Dios. Ya verás cuando venga mi papá, te va a pegar un montón y entonces vas a gritar y yo voy a decir que muy bien, entonces voy a poder ver a Dora Exploradora y a su mono botas que saben mucho inglés. Madre mía, la última vez que hago un favor al vecino, lo juro. Los Ángeles, UAT. Antonio, acabo de recordarlo. Mi hija está en peligro, debo ir a rescatarla. Pero Jaime, la amenaza mundial está a punto de estallar. Esto es más importante, Antonio. Jaime, ¿recuerdas que hemos dicho de que tu hija es un poquito exagerada? Bueno, pues eso, aclara tus prioridades, maldita sea. Lo único que voy a aclarar es tu cara. Jaime, ¿no seas tan melodramático? Melodramático, tu cara. Kuala Lumpur. Oye, guau. Como dices, Minion, que el plan falso que oculta el plan falso que oculta el plan verdadero que oculta otro plan falso ha funcionado. Vaya, eso no me lo esperaba, pero ¡excelente! Los Ángeles. Niña, perdona por haberme gritado. Niña, calla, niña. Ay. Señor Bauer, ¿cómo ha llegado desde la UAT en apenas unos segundos? ¿Y por qué se ha tirado a través de la ventana? Es que me dijo la llave ahí, en la cimera. ¡Papá! ¡Papi, sí, progenitor! Sí, sí, ¡Papi, sí. Ese es el señor malo que te dije por teléfono que era malo y malo y feo y malo y feo! ¡Hija mía, Margarita! ¡Malito malhechor! ¿Qué le has hecho a mi hija? Yo, es que, a ver, Jaime, que ha sido un gritito desesperado que no... Vamos, ¡prepárate que me... para pagar, bastardo! ¡No, señor Bauer! ¡No, la pistola no! ¡Haré lo que sea, pero no me mate! Que no, que me refería a pagar el cristal que he roto y eso, no te voy a disparar, hombre. ¡Pero yo sí! ¡Antonio! ¡Creí que habías muerto! ¡No, Jaime! ¡Todo fue un montaje! ¡Necesitaba estar muerto para que bajaras la guardia! ¡Tenía que haberlo supuesto! En fin, ¿pagar a qué? ¡Para hacer explotar esta bomba atómica! Pero Antonio, eso no es una bomba atómica, es una pedorreta. ¡Sí, Jaime! ¡Todo ha sido un montaje! ¡Necesitaba desconcertarte para que bajaras la guardia de nuevo! ¡Oh, no! ¿Para qué? ¡Para...! ¡Ah! ¡Antonio, no! Jaime... Llevamos ya 5 minutos de día. Creo que ya va siendo hora de que desvelemos la auténtica conspiración. Pero no puede ser. ¡Papá! Kuala Lumpur. ¿Cómo dices, lacayo, que todos estos planes han sido una farsa creada por una conspiración ultra secreta y ahora me vais a matar? Bueno, la verdad es que han sido una chorrada, sí, me lo merezco. Los Ángeles. Bueno, Jaime... Ahora que todo se ha descubierto, podemos... Jaime, es inútil que me dispares. En realidad soy un holograma. ¿Un holograma? ¿No se está empezando a ir esto de las manos un poquito? Lo dice el que ha matado ya a 5 personas. Maldita sea, papá. Dime qué sentido tiene tu malvado plan repleto de giros argumentales sin sentido. ¡Ya lo descubrirás, Jaime! ¡Papá Bauer, cambio y corto! Yo no me estoy enterando de nada, la verdad. Jaime Bauer al teléfono. Jaime, soy yo, tu cuñado Freddy. Freddy, estoy en medio de una crisis importante con muertos y esas cosas. No tengo tiempo para jugar al Scrabble hoy, ¿vale? No es el Scrabble. Al Monopoly tampoco. Que no, Jaime, hostias, que estoy traqueando una amenaza nuclear DEFCON 1. Tú no eres blogger de cine, ¿qué haces traqueando amenazas nucleares DEFCON 1? Eso se explicará en el videojuego de 24 segundos, Jaime. Ahora no hay tiempo para subir las explicaciones. Debes detener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde. A ver, las coordenadas son 40, 25, 59, 25 norte, 3, 39, 10, 60 oeste. Pero así de cabeza esas coordenadas son de... ¡el salón de mi casa! En efecto, Jaime. ¡Margarita! Jaime, la abuela y yo, que somos los más listos y los más malos y los peores, hemos creado un plan maestro para acabar con el mundo del todo y que haga pum y pam y pum y pam y ser los amos del mundo que quede. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no, ¿Por qué no? ¡Eso, no? Jaime! Papá, ¿tú otra vez? Sí, Jaime, solo que esta vez no soy un holograma. ¿Pero cuál es vuestro malvado plan? Pues vamos a destruir la ciudad con cargas explosivas que hagan pum y pam y hagan pam y pum y pum. Sí, Jaime, te lo desvelamos por una razón. Porque sabemos que no serás capaz de disparar a tu padre y a tu hija. Pensad otra vez. Jaime. Antonio, estás... Que no soy Antonio, que soy Freddy. ¿Tu cuñado? Le desclaven. Ah, vale, dime, Freddy, soy todo oídos para ti. Jaime, las telepromociones bombas siguen desgozando América. Debemos desactivar todos los móviles explosivos, ¿cómo lo haremos? Con el poder, Bauer. Jaime, es increíble de lo que eres capaz de hacer en medio minuto. Y eso te queda una bomba por desactivar. La de ese inocente ciudadano de Los Ángeles de allí. ¡Oh, no! ¡Estás sacando el teléfono! ¡Va a marcar! ¡No llegarás a tiempo, Jaime! Yo no, pero mis balas sí. Jaime, ¿estás seguro de que es buena idea disparar un teléfono? ¡Ah! Bueno, por un par de centímetros, más o menos. Es igual, Jaime. ¡Has salvado el mundo! ¡Eres un... ¡No tan deprisa, Jaime! ¡Freddy! ¡Ah, no! ¡Antonio! ¡Estás vivo! ¡Y has matado al tío del Scrabble! Disparando una bala a través del móvil. Oye, se nos está yendo de las manos mucho, ¿eh? No lo entiendes, Jaime. Todo fue un montaje, todo. Las telepromociones bomba, la traición de tu hijo y tu padre y el trauma que seguro te ocasionó su muerte. La conspiración en Kuala Lumpur de la que no soy de ver todo. Necesitaba estar muerto para que bajaras la guardia y distraerte de mis auténticos planes. ¿Para qué, Antonio? ¿Para qué? ¿Estás preparado para oír la verdad, Jaime? Toda esta conspiración fue tramada y orquestada por una sola razón. Para que... me acompañaras al súper. A comprar fruta y crispy para el desayuno. Es que igual también un poco de papel higiénico que igual me vuelvo loco. Ya sabes. Pero... es que el servicio de domicilio es muy caro y yo voy a comprar mucho. Pero me lo puedes haber dicho antes de matar a mi padre y a mi hija, ¿no? Si tienes mi número en la agenda del móvil, el Twitter, el WhatsApp, el Facebook, el MySpace... Ya, pero de momento no caí, joder. Perdón por mi solución fácil. Bueno, ¿vamos o qué? A ver... y este zumo está hecho con naranjas naturales y sin conservantes, pero este no tiene pulpa. Es la decisión más importante que he tomado en años, Jaime. ¿Tú qué harías? Tienes razón, un día es un día, cojo los dos. Bueno, Jaime, ve pagando lo de estas 200 y espérame en el coche, si eso. ¿Esto dónde va? Eso en la cocina. Vale. Oye, queda mucho para que acabe el día. Voy a volver a mi casa a enterrar a mi hija y a mi padre. Pues... ...17:03:08. Joder, esto es salvar al mundo en un plis-plas te deja como con desgana, ¿eh? Oye, pásame un poco de zumo de naranja, Antonio. ¿Con pulpa o sin pulpa? Venga, un día es un día. ¡Con pulpa! ¡Pero no queda! ¡Dios mío, qué cliffhanger de final de temporada! Tras el éxito sin precedentes de 24 segundos, alabada por el público y las familias de los integrantes, llegó el momento de plantearse una nueva serie, y fue entonces cuando el equipo de normas de equivocación recibió una llamada muy inesperada. Hello, I'm Steven Moffat, showrunner of Doctor Who. I remember that I was planning the sixth series of Doctor Who. Hola, soy Steven Moffat, showrunner de Doctor Who. Estaba planeando la sexta temporada de la serie cuando oí hablar del concepto de enfermera donde y pensé que podría llevar Doctor Who a otros países, así que contacté con el equipo Normas para cerrar la primera temporada, dejándola abierta para enlazarla con el 50 aniversario de Doctor Who. Pero luego vi lo que habían escrito y pensé, ¡qué demontres! Me encontraba verdaderamente contrariado por la estructura narrativa, que era a ratos confusa por la complejidad de la propuesta y no conseguía alcanzar las cotas de calidad propuestas debido a un problema de gestión argumental. No fue una experiencia tan satisfactoria como esperábamos, la verdad. You know, I like fuck. What the fuck is this shit? El equipo Normas mismo estaba confuso por la estructura de la serie. Nunca sabía si estaban haciendo buques temporales o paradojas. Nada tenía sentido temporal ni común. Al final simplemente leíamos la historia sin hacer un Stanislavski con los personajes. Iba de un enfermero. Hay mucha gente criticaba la estructura de la serie, pero era bien sencilla. Resulta que... El enfermero de última habitante del planeta Gudrola fue apretado a dos señores de las partidas de Bronx que viajaban en una máquina del tiempo con forma de locutorio y fue capturado por el gobierno estadounidense en la área 69, pero escapó gracias a la intervención de Margarita, la hija de Jaime Bauer, con la que provocó la caída de Vecencio y la crucifixión de Cristo, pero a la que luego volvió a su casa donde la mujer de Jaime Bauer entró accidentalmente el locutorio, creando una nueva serie de viajes temporales en los que se encontraba con el profesor, el otro presidente de su raza, al que derrotaron para luego volver a dejar a la señora Bauer en su casa y resolviendo sus enemistades con Jaime Bauer y empezando nuevos viajes con él, hasta que un pifostio interdimensional creado por el profesor le sustrajo de su radio y llevó a otra, donde el locutorio del enfermero era en realidad Radio Carcoma, que había sido inundada con partículas implantadas por James Cameron en sus intervenciones en Normas y Creación, lo que provocó la fusión entre ambos locutorios, dejando a Jaime y el enfermero solos y perdidos en nuestra realidad, hasta que el enfermero consiguió hacer una prótesis con una caja de cartón en la que por error entró el robot blanco y junto a Jaime los tres viajaron al futuro para encontrarse con Margarita Bauer, que al ser común en ambas realidades era un éxito de unión entre ellos y podía permitirles volver a su realidad, pero el profesor y James Cameron les esperaban disfrazados de Doctor Bicho Hijo y comenzó un violento combate en el que fue decisiva la intervención de Federico Pérez, nuevo viajero temporal, que consiguió derrotar al profesor, que moribundo confesó que la única forma de volver a la realidad del enfermero era ir a Radio Carcoma en la final de la segunda temporada de Normas, donde los gritos de los locutores coincidían con un evento cósmico y abrieron un portal interdimensional permitiendo a Jaime y el enfermero volver a su antiguo mundo sanos y salvos. ¡Es así de fácil! Pero no lo era. Por eso decidimos rehacer la historia, pero con un toque Ultimate. He aquí el resultado. Tenemos el placer de presentar en exclusiva... Ultimate, enfermero, ¿dónde? Que lo disfrutéis. Año 1453. Batalla de Bizancio. ¡Vamos, aguerridos guerreros bizantinos! ¡Defended vuestra ciudad! ¡No permitéis que las tropas turco-otomanas de Mohamed II conquisten nuestras murallas! ¡Pero llevamos varios días parapetados, capitán! ¡No hay salvación posible! ¡Debe haberla! ¡Debemos triunfar! Si tan solo hubiera alguien que... Aquí estamos, la casa de Cantinf... espera un segundo, a que me he vuelto a confundir de época. ¡Puñetera, Prontis! ¡Tú, desconocido! ¡Ayúdanos a defender Bizancio! Pues bueno, ya que estamos, pues ¡a tope, Bizancio! ¿Quiénes sois, extraños individuos? Yo soy un viajero espaciotemporal proveniente de Gurdularfo, el planeta de los señores de las batidoras Brown, de las que soy el único superviviente. Me llamo el enfermero. ¿Enfermero de dónde? ¡Exacto! Y este es mi nuevo companion, M.A. ¡Te dici, servite stani, que soy Miguel Ángel y Buonarroti! ¡Y nunca quise subirme a tu nave espacial! ¡Hala que sí, majo! M.A. y hemos venido en una máquina del tiempo. Y estaba aquí enseñando al colega M.A. los grandes humoristas mexicanos, el Chavo del Ocho, Cantinflas... ¡Maldífice ser satánico! ¿Por qué me secuestraste y tardaré años en terminar en la Capilla Sistine? Habláis un idioma raro, extranjeros. ¿Qué es esa extraña máquina en la que habéis venido? Oh, es un locutorio español que oculta una moderna máquina del tiempo. ¿De qué habláis, perfido fermentero? Fermentero no, enfermero. Así que esto es Bizancio, ¿eh? Mira bien, Miguel Ángel, formamos parte de la historia. Estos aguerridos guerreros bizantinos luchan durante días contra el enemigo invasor. Y la historia nos dice que resistirán y vencerán porque los enemigos... no conseguirán romper la muralla y... ¡Ah, maldito demonio! ¡Yo me voy de este lugar! ¿Dónde está la salita? ¿Es esta la puerta grande y la salida? ¡No, M.A., esa puerta no! ¡Que la lía es parda! ¡Hey, chicos! ¡La puerta de la muralla se ha abierto! ¡Vamos, soldados turcos! ¡Bizancio ya es nuestra! ¡Bizancio! ¡Oh, Dios mío! ¡Bizancio ha caído! ¡Bizancio ha caído! ¿Pero cómo? ¡Si teníamos todas las de ganar! ¡Yo te mato, fermentero de los...! Ya, bueno, esas cosas pasan. Yo me tengo que ir ya, que tengo hora en la peluquería intergaláctica de esto. Bueno, a tope con Bizancio, ¿eh? ¡A por él! ¡Córreme a por tus muertos! Tiene una piscina muy grande. Pues mi papá tiene un balcón muy grande. ¿Y el tuyo qué tiene, niña nueva? Pues mi papá tiene una pistola muy grande porque es un agente secreto, súper secreto, y mata chinos porque nos súper protege, y es el papi más súper violento de Supermundo y canta conmigo y hacen súper la la la la la la. Oh, mira, Jessie, ¿no es adorable cómo nuestra pequeña Margarita juega? Cállate, Jaime, hostia, que estoy hablando con Encarni por teléfono. Encarni, Encarni, ¿me oyes o qué, hostias? Oh, hija mía, Margarita, qué voz tan agradable y angelical. ¿Qué ocurre, Ángel? Esos dos niños se han metido conmigo y me han dicho que la piscina de su papá es mejor que tu pistola. Y yo no sé que eso es mentira porque tu pistola es muy grande y es muy buena y hace pum y hace pam y es muy pistoloso y es... ¡Dios mío, Movin, a mi pequeña! ¡No en mi turno! ¿Qué quieres que haga papá, Margarita? ¿Quieres que papá dispare entre ceja y ceja a esos niños tan malos? Sí. ¡Ay, cómo puedo negarme a una niña tan encantadora! Jessie, voy a por mi pistola. Vigila a Margarita, ¿vale? Que no se vaya muy lejos, que no conocemos. Encarni, oye, Encarni, que no te oigo, que el pesado Jaime se ha pirado no sé qué. ¡Papá, papá, castiga esos feos! ¡Lo haré, hija, te lo prometo! ¡Volveré con potencia de fuego ilimitada! ¡Jojo! ¡Soy la niña más desgraciada del mundo! ¡Y nada podrá hacerme olvidar el trauma de tan súper traumático! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, a ver, si el mapa es correcto, estos deberían ser las puertas galácticas de Tuxamón, en el sector 10H de la galaxia. ¡Hola, hola, hola, hola! Es un locutorio, es un locutorio, ¿Por qué tengo un cartel que pone locutorio, Porque es un locutorio, es un locutorio. Déjame ver a mí, eres tú la guardiana de la puerta. ¡Ah! ¡Qué cosas tan raras dices! ¡Eres raro, tonto, feo, vistes mal! Y mi papi va a salir y me va a venir hablando con un desconocido, y entonces... ¡Vaya por Dios! ¡Otra vez me he vuelto a equivocar! Volveré a entrar en mi prontis y... Niña, sal de ahí, que es peligroso. ¡Hala, cuántos botones y cuántas palancas y cosas! Me encantan los botones y las palancas y las cosas, porque en el cole hacía un montón de cosas sobre botones y palancas y cosas, porque los botones y las palancas y cosas son lo más, como las canciones, que también son lo más. ¡A mí me gusta cantar! ¡Niña, no! ¡Fuera de mi prontis! ¡Me gusta presionar botones y cantar! ¡No! ¡Lala! ¡Ese botón no! ¡Mierda! Bueno, hija, ya está aquí tu padre con su pistolita Magnum. ¿A quién quieres que ajusticie? ¿Hija? ¡Hija! ¡No! ¿Pero qué demonios es el locutorio? ¿Por qué está desapareciendo? ¡La, la, la, la, la! ¡Botones! ¡Botones! ¡Niña, niña! ¿Qué haces? ¿Quieres dejar en paz este complejo sistema de viaje temporal? Es que no entiendes que es vital para... ¡No! ¡No toques el manipulador de vórtices! ¡La, la, la, la! ¡Ah, oh, cómo mola! ¡Se mueve y parece el parque de atracciones! Y... ¡Ah! ¡Niña! ¡Qué bien! ¡Ya está! ¡Ya hemos llegado! ¡Ya está! ¡Señor, despierte que ya estamos! ¡Ya verás qué bonito el sitio al que hemos llegado! ¡Es muy bonito y muy precioso y muy lleno de cosas! ¿Pero, niña, dónde se supone que estamos? En la prehistoria, porque nos he traído a ver dinosaurios, porque los dinosaurios son los más grandes y bonitos y se ven en mis libros de historia del mundo mundial. ¡Ay, niñita! ¡No te das cuenta de tu error! ¡No es tan fácil controlar la prontis! ¡Seguro que nos has metido en un bucle espacio-temporal! ¡Voy a salir a ver en qué lío nos has...! ¿Ves? ¿Ves, señor, que viste raro? ¿Ves, ves, ves? Te dije que había dinosaurios. Mira, mira, un estegosaurio y un tiranosaurio y un brontosaurio y un gigantosaurio y un pikachusaurio y un charmandadurosaurio. Pero no es posible. Yo llevo cientos de años con la Prontis y no la he sabido controlar aún. ¿Cómo vas a hacerlo, esta niña, después de 2 minutos? ¡No es justo! ¿Cuántos dinosaurios como mola? Me encantan los dinosaurios en Superwatches. Y mi dinosaurio favorito es el dinosaurio Dor, porque es un dinosaurio entre una mezcla de todos y dinosaurios y no existe porque me lo inventé yo, pero ese es mi favorito y... ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué boca tan grande y qué dientes tan... ¡Corre, ¡ah! Niñita, corre! ¡Uf, uf! Niñita, no puedes jugar así como si con los viajes intertemporales. Niñita. ¡La, la, la, la, la! ¡Botones! ¡Botones! ¡No, no toques más botones! ¡No! Pensilvania, 1776. Que todos los hombres fueron creados iguales. ¡Hala! Señor, señor, señor, ¿qué hace, eh? ¿Por qué habla así? Está raro vestido y una cosa, ¿eh? Pero, niña, ¿quién eres tú? No interrumpas la creación de la constitución. Niñita, de... niñita, ven aquí. No puedes entrometerte así con la historia. ¡Botones! ¡Botones! Normandía, 1944. Comando Alfa, cerrad el círculo estratégico sobre el comando. Capitán, no podemos, hay una persona en la línea de tiro. ¡Coño, un nazi! No, señor, es una niña, siento el idiota. Me mueven círculos en círculos en este sitio donde no hay nadie. Círculos, ni cuadrados, ni rectángulos, ni rombos. Me gustan los círculos circulosos y... Nimita, vuelve a la Prontis que nos disparan y para de una vez. ¡A viajar! ¡La, la, la! Balmaseda, 2013. Cuando no haya esperanza para Balmaseda, cuando no haya otras cosas en plan escasez de leche de papel, solo el gorrión podrá... Pero, Margarita, Margarita, ¿sabes de qué estás aquí, Margarita? Que no te engañe mi inteligente disfraz. Soy... Randy, ¿te acuerdas? ¿A dónde vas con ese locutorio? ¡Niña, no toques eso! ¿Enfermero? Mundo imaginario de Barbie. Año 98.329,46. ¡La, la, la, la, la, la, la, la! ¡Pero esto es imposible! ¡Esta nave no puede viajar a mundos imaginarios! ¡La, la, la, la, la! ¡Niña! ¡Que no! ¡Prontis! ¡Ahora mismo! ¡La, la, la, la, la! ¡Niñita! ¿Ah? ¡Niñita del demonio! ¿Crees que puedes entrar en la máquina espaciotemporal de un gurdul arciano y ponerte a pulsar botones? Sí, claro que sí, porque soy una niña muy lista y aprendo muy rápido y soy la mejor... ¡Pues no, no puedes! ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque te llevo a tu casa! ¡Por eso! ¡Para que dejes de dar la murga, niña de Satán! A ver, el botón de viaje era, niñita, ¿sabes cómo se maneja esto? Lo tomaré como un sí. Vamos, niñita, a tocar botones, se ha dicho. ¡Nos vamos a casa! ¡Maldita sea! ¡Dime dónde está mi hija! ¡Dímelo! ¿Eres un espía comunista? ¿Lo eres acaso? Bueno, pero ¿va a comprarme los Kleenex o...? ¡Maldita sea! ¡Encarni! Oye, sí, que si mañana quedamos para endrogarnos ahí a tope. ¡Encarni! ¿Me oyes? ¡Encarni! ¡Encarni! ¡Jessy! ¿Cómo puedes ser tan fría? Nuestra hija en manos de un perturbado y tú ahí hablando con Doña Encarna. Coño, Jaime, pues ¿no estás tú ya cargándote a tu Cristo? Pues ¿para qué me necesitas? No me estoy cargando a nadie, Jessy. Estoy haciendo investigaciones policiales detectivescas. La farola, 1 euro por la farola. ¿Dónde está mi hija, maldito perturbado? 1 euro, amigo, 1 euro. ¡Ese sonido! ¡Ese sonido! Llegó la hora de la venganza. ¡La, la, la, la, la! ¡Vuelta a casa! ¡La, la, la! ¡A la niña! ¡A tu casa, sana y salva! ¡Y toma tu justo merecido, maldito maníaco! ¡Dios santo, es un zombi! ¡Hola! ¡Deja que te explique! ¡No! Tú, que esto de resucitar de agujetas y... Jaime, basta, ¿no ves que nunca moriré? Soy un señor de las batidoras Brown. Como las batidoras, jamás desapareceré. Solo me regeneraré nuevos modelos que a su vez... Regenera eso, si puedes. Pues claro que puedo, tío. No te he dicho que soy inmortal. ¡Me cago en...! Jaime, hostia, ¿quieres tú y tu amigo daros el piro estar los quietos de una puta vez? Que con tanto disparo y tanta hostia no hay quien oiga a la Encarni. Perdón. A ver, Encarni, oye, ¿me oye o qué? Hostia, espérate que el móvil lleva sin baterías de esta mañana. Ya decía yo que la piba esta estaba mazo callá. Jaime Tolai, quédate aquí que yo me meto en este locutorio un segundo para cargar, ¿eh? No, Margarita, que no sé. A ver, Jacobo, callaos de una puta vez, hostia. A ver, 5, 5, 5. No, porque si no es ningún botón, no. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Dos veces al mismo día, no! Alejandro Graham Bell, lo has vuelto a conseguir. Te ha costado lo tuyo, pero por fin has inventado la empanadilla de percebes. ¡Oh! Está buena. La historia hablará de esto como mi mayor invento. ¿Pero qué? Carni, ¿me se escucha? Tú, pavo, ¿tienes un teléfono o algo por aquí? ¿Tele qué? ¿Quiénes son ustedes? Chica, vuelve a la Peontis ahora, Chica, hola, señor Bell, encantado. ¿Le importaría darle una patada a la chica esa y traerla de vuelta aquí? No, me interrumpa cuando estoy creando el mayor invento de la historia. Puto anticuado, joder. ¿No hay un teléfono por aquí o qué hostias? ¿Qué tiene? A ver cómo te lo explico, Tolai. Es un dispositivo de telecomunicaciones diseñado para transmitir señales acústicas por medio de señales eléctricas a distancia. Ah, entiendo. Pero no es una empanadilla de percebes. Eso es verdad. Por favor, abandonen mi estudio, que estoy trabajando en mi nuevo invento. El sándwich rectangular. Han oído bien, no triangular. Rectangular nada menos, con forma de rectángulo. Vámonos, enfermero Jacobo, a ver si encontramos un teléfono en otro punto histórico ahíto guapo. Pero... Estos jóvenes y sus tontulas. Teléfono, claro, como si eso tuviera futuro. ¡No, camarada Stalin! ¡No lance los misiles nucleares! ¡Déjame, Dimitri! ¡Es necesario! ¡Mi mente está firme! ¡Oh, no, camarada, no! ¡La guerra nuclear consecuencia será devastadora! ¡Ya, lo sé! Oh. ¡Pero hay que hacerlo por el bien de la madre Rusia! Y entonces le dije que era una puta y el Jaime me dijo que tranquila, que solo era una pantalla de televisión. Y entonces le pegué dos hostias... ¡Encarni, que se corta, hostias! Oiga, ¿quién es usted? Deje libre el teléfono rojo, lo voy a usar ahora. Tú, cállate, que la tenemos todavía, ¿eh? Y a ver si vestimos mejor, ¿eh? Perro. ¿Qué te pides por ahí? ¡Encarni! Bueno, pues ya si eso volveré a llamar en 5 minutos. Aunque bien pensado, Dimitri, quizás sí que fui algo impulsivo. ¡Vamos, Dimitri! ¡Aplacemos la guerra nuclear! ¡Que te vengas a la Prontis, cojona! Oye, tú, que se ha cortado la llamada. ¡Maldita seas, chica pasota! ¡Has destrozado la historia humana! Al dar un teléfono a Alexander Graham Bell, has privado al mundo de su gran invención, el Quadra Sandwich. ¡Maldita seas! ¡A saber lo que hará ahora! ¡Escúchame! ¡Soy un viajero temporal! ¡Esta es mi máquina del tiempo y no puedes ir por ahí pulsando botones y cambiando la historia a tu placer! Oye, lo que seas, ¿qué es eso que tienes atrás? ¿Qué? No me cambies de tema, tú y tu hija cantarina, tal para cual. Debéis saber que habéis iniciado una serie de eventos terribles que desencadenarán la destrucción absoluta de la realidad tal y como la conocemos. Perdona que te corte, pero... ¡Hola, enfermero! Oye, tú, que alguien ha subido a la nave. Y a mí los tríos no me van, ¿eh? Bueno, va, con una copa de bosca vale, pero ¿por qué insistís, eh? Que no, que me da igual. Eres una irresponsable, una loca, una inconsciente, una... ¡Vaya! Te veo sorprendido, enfermero. Volvemos a encontrarnos. Soy yo, tu malvado archinémesis, el profesor. He venido para acabar con nuestra interminable trifulca de una vez. ¡Cállate, leches! ¿No ves que estoy ocupado? Vale. A ver, chica... ¿Pero tú te crees que puedes ir colonando locutores espaciotemporales ajenos así porque sí, eh? ¿Qué eres? ¿Una pelanguska del espacio-tiempo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y tú quién eres, tío nuevo? Ah, yo soy el profesor, el otro superviviente, los señores de la batidora Brown. Encantado, ¿qué tal? Encantado, yo soy la Jessie. ¿Y nada, cómo por aquí? No, pues venía a sembrar el caos con el enfermero, pero... Ah, ya, en plan super malvado de la hostia, sí, ¿no? Eso, justo eso, sí. En plan destruir planetas, arrasar civilizaciones, acabar con vidas, provocar dolor, ya sabes, no, lo típico. No, bueno, más estaba pensando más en una zancadilla, ¿sabes? ¡Ah! La zancadilla del profesor. ¡Ah! Ya te pillo. Disparar, violar, acuchillar, te capto y me mola tu rollo. ¿Cómo dices? Tranqui, tronco, que ya pillo por dónde vas. Ya me doy yo el piro contigo, tío, y vamos a arrancar cabezas galácticas con machetes y todo eso que has dicho. ¡A saco, colega! Pero la zancadilla... ¡Eso! ¡Huye en lugar de enfrentarte a la verdad! ¡Por tu culpa el mundo es un lugar peor! ¡Por las consecuencias de tus acciones! ¡Hitler no fue el más famoso pianista de cabaret del siglo XX! ¡Y las verduras no tienen gominolas en su interior! ¡Es igual! ¡Bueno, enfermero, por fin solo! ¡Justo lo que buscabas, Soledad! ¡Ahora el espacio y el tiempo son tuyos otra vez! ¡Alocadas aventuras sin companions! ¡Allá vamos! ¡Venga, Prontis! ¡Sorpréndeme! ¿Qué tienes para mí? ¿La biblioteca de periódicos viejos de Balmaseda? ¿El museo de conches de Milwaukee? ¿La galería de pañuelos de Toronto? ¡Oh, enfermero, te va el riesgo! ¡Vamos allá, Prontis! ¡A vivir la mayor aventura de todas! ¿Qué? ¿El mismo parque? ¡El mismo puto parque! ¡Lo juro por Gurdulov! ¡No pasa de mañana que no me lea el manual de instrucciones de Apprentice! ¿Qué has hecho con mi mujer, maldito sádico? Tú, el loco de las pistolas, yo... verás esto... Que ya te he dicho que no puedes matarme, que soy inmortal... En ese caso te encerraré en mi sótano especial para terroristas islámicos donde te torturaré eternamente hasta que confieses toda la verdad. El proceso tópico, vamos. ¡Andando! ¡No! ¡Y canta! ¡Señor! ¡Se ha dejado la puerta abierta del locutorio galáctico cerrado! ¡Señor! ¡Oh! ¡Botones! ¡Quiero tocarlos todos y darle palanquitas y...! Me gusta presionar botones y cantar. Continuará.